Bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM y a través de internet en Un Punto Azul, listen2myradio.com. O si lo prefieres, entra en nuestra web www.amagallanes.es. Hoy es 12 de abril, 23º programa de la temporada. Contamos con la presencia de Miguel, José Luis y Lito. Y en los controles, Alejandro. Damos paso a los compañeros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro, por la presentación. Segundo día de control, ya la cosa va saliendo cada vez mejor, ¿verdad? Poco a poco. Venga, todo cuesta un poquito de aprender. Bien, pues tenemos un jueves más aquí para hablaros, como siempre, de un poquito de astronomía y de ciencia en general. Y tenemos hoy bastantes temas, aunque estamos un poquito en cuadro. Hay días que la mesa está completamente llena, hay 5, 6 o 7 personas. En este caso nada más que somos 3, ¿verdad, Lito? Estamos un poquito en cuadro, pero sí, dispuestos a darlo todo como siempre, ¿no? Somos 3 y sin emisión por internet. Sin emisión por... Ah, bueno, es verdad, para los que nos escuchan por internet normalmente, pues hemos tenido un error, vamos, un error no, una avería mecánica. La radio con la que emite Lito a través de su portátil parece ser que ha muerto. Gracias a un movimiento newtoniano de caída libre. Claro, es que la gravedad, esa tremenda esa tremenda cosa que hace caer los objetos y los parte y los rompe. Hemos intentado una solución de urgencia, pero no va. Las soluciones de urgencia suelen ser de urgencia. Tenemos bueno. Otro compañero más de apoyo, acaba de entrar David, ¿no? Sí, bueno, acaba de entrar David, saludamos a David, se está preparando para sentarse. Que se ponga el chándal. Muy bien. Pues nada, cosas que comentar. Lo primero, siempre que tenemos este tiempo tan inclemente y Alito presente, pues cuéntanos un poquito. Más agua, esto no hay quien lo pare. Ah, por cierto, han detenido ya al indio que hace la danza del agua. Sí, ya por fin. Me ha llegado también. Me ha llegado el meme de que han capturado. Doy las gracias felizmente. Que me le haya rebotado, que no haya puesto mi cara en la cara del indio. Quiero hacerte una pregunta referente al tiempo. Este tiempo que estamos viviendo últimamente, estas lluvias, lo que he visto es que tiene muy poco aparato eléctrico, ¿no? Son frentes que son borrascas poco activas y entonces sí, pero en los frentes, entonces los frentes nubosos, donde está el cambio de masa de aire de cálido a frío o de fresco a frío, según sea frente cálido o frente frío, llueve. Puede ser persistente, pero sin aparato eléctrico. Los frentes no suelen tener aparato eléctrico. Los problemas son los sistemas postfrontales, que se llama. Detrás de un frente ya vienen el tipo de nubes, esta cumulonimbo de alto desarrollo, que sí son los que traen los rayos. Pero para que haya nubes postfrontales, los sistemas borrascosos tienen que ser bastante activos, y estas últimas borrascas tienen intensidad solo para la lluvia del frente, del Ajá. cambio de masa de aire. Detrás, como habéis visto, habéis apreciado hoy mismo que pasó el frente, sería sobre las 6 de la tarde por ahí, sí, se ha empezado a abrir y está prácticamente el cielo despejado, no vienen nubes postfrontales, alguna nubecita suelta justo detrás, pero el cielo despejado. Mañana llegará otro frente, o sea, mañana otra vez saca el paraguas. Uh-huh. Pero frente de este tipo de nubes que comento, lluvia persistente o incluso, ¿sabes? A veces fuerte incluso. A veces fuerte, pero cuando pasa el frente, que gracias a que los vientos son también de cierta intensidad, no dura demasiado el paso del frente. Eso pues sí, con lo que decía Miguel, con aparato eléctrico no, pero viento sí ha traído bastante viento, fuerte. Vientos fuertes. El cambio de... Es que lo habréis notado, una bajada de temperatura sí, bastante considerable. Esa bajada de temperatura implica que es que las diferencias de temperaturas de masa de aire que había delante del frente y detrás son muy distintas. Eso hace que la lluvia sea fuerte, de gota gorda, digamos, no sirimiri, y eso, y que sea rápido. Lo que el viento en meteorología o en física en general, el viento lo que hace es igualar diferentes masas de diferente temperatura y presión. Entonces, si el aire frío de detrás es bastante frío y lo que viene del empujado delante no es tanto, al haber esa diferencia de temperatura es normal que venga con bastante viento. O sea que ese es el tema de las últimas borrascas. Son lo suficientemente activas para traer frente y agua, pero no para estar con tormentas. Así que, bueno, que no se sabe. Yo creo que es mejor. Nosotros estamos más acostumbrados aquí, por estar muy cerca también del mar, que haya poco aparato eléctrico. Aquí las lluvias suelen, es rara las tormentas, de verdad, más en el estrecho, porque el estrecho también implica otra circunstancia que las borrascas sean más grandes, más las tormentas sean más frecuentes que aquí, pero digamos que, bueno, sí, de vez en cuando viene alguna, pero no solemos ser un sitio, por ejemplo, los de pie de montaña o detrás de sistemas montañosos sí están muy acostumbrado a rayos y truenos, pero nosotros a lluvia. Alguna vez que otra, pero tampoco es muy habitual. Eso, siempre hay alguna. Tú, cuando, por ejemplo, estás allí en veranito cerca del mar, allí sí ves unos buenos, algunos años, ves unos buenos rayos y truenos. Sí, he dado constancia en el mar. En alguna fotografía has sacado ahí unos planos chulísimos de rayos. O sea, a falta de no tener el dominio que tenéis alguno de vosotros de la foto astronómica, me conformo con la foto meteorológica, sí. Ya sea de algunos fenómenos a los solares atmosféricos, ¿no? Fenómenos atmosféricos, bueno, pues, que también son bonitos de ver. Hombre, muy bonito. Porque me viene a la memoria también, estos días he visto en algún programa que ha dedicado algo a la meteorología, que está de moda, las famosas nubes cúmulus mamatus. Sí. Que también hiciste tú unas fotitos, ¿no? Y pues esas fotos de fenómenos, digamos, extraños, entre comillas, pero bueno, que son naturales, totalmente explicables, pero que son relativamente raros. Pues esas fotos me gustan. Me gustaría hacer la fotografía NGC no sé qué, no sé cuánto, pero no tengo y a mí ahora mismo también me gustaría hacer la foto. Por cierto, el otro día, en plan de cachondeo, que a veces me da esa locura, mandé una foto al grupo nuestro de WhatsApp diciendo: he bajado esta tarde al sótano, no sé si lo habéis leído. Esta tarde al sótano y aquí delante de la moto, iba a aparcar la moto, hay un cacharro ahí que ha salido, una cosa blanca con tres patas. Ayudarme, compañero, no sé qué es esto. Yo sabía que esto lo usaba yo, pero no. Y ya me contestaron los compañeros, claro, era mi telescopio que está ahí en el sótano desde antes de Navidad. Sí. Muerto de la risa, ya no me acuerdo ni cómo se encendía. Y viste, vamos, un invierno, principio de primavera, con el tema del agüita, las nubes, imposible de salir, imposible, imposible. Vamos, horrible, de los peores principios de año, me parece a mí, porque siempre algún día, algún rato, coger el telescopio un fin de semana, un viernes, un sábado, pero ahora nada, Lito, ninguno de nosotros. Así que lo tenemos ahí todo el tema parado. Sí. Bien, pues antes de entrar ya en secciones y demás, quería comentaros que la semana que viene ya estamos con la Feria de la Ciencia en la Calle, aquí en Jerez de la Frontera, la Plaza del Arenal. Vale, serán los días 18, 19 y 20, miércoles, jueves y viernes. El miércoles y jueves tenemos sesiones de mañana y tarde, de 9 a 2 y creo que son de 4 y media o de 4 a 8 aproximadamente. El 18 y el 19, y el viernes solamente hasta las 2, solamente mediodía. Por la tarde no hay Feria de la Ciencia. ¿En qué consiste la Feria de la Ciencia? Ya tiene ya sus buenos años, ya nosotros llevamos colaborando con ellos, creo que este es el cuarto año, y creo que llevan seis temporadas, me parece, no recuerdo ahora bien, pero bastante. Y se va consolidando como una Feria de la Ciencia importante en Andalucía y que trae muchos periodistas y muchos artículos y muchas cosas sobre ella. Nosotros este año, concretamente yo, vamos por partida doble, llevamos nuestra carpa en la Feria de la Ciencia, nuestra carpita de Agrupación Astronómica Magallanes, donde estaremos allí atendiendo al público por turnos, haciendo nuestros talleres, nuestras observaciones solares, etcétera. Y después yo particularmente voy a ir con el instituto donde trabajo, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, que tendremos un stand allí y haremos algunos experimentos de cara al público. Quiero recordar que la Feria de las Ciencias es una feria de ciencias donde el protagonista es absolutamente el alumno, ¿vale? En cada stand de cada instituto o colegio, porque hay desde chiquititos, desde primaria infantil hasta bachillerato, son los que muestran, los alumnos son los que muestran los experimentos a los viandantes y a los curiosos que pasan por allí, y son ellos los que se lo explican y los que lo hacen y los que llevan la voz cantante. El profesor estamos allí un poquito para que todo salga bien y por si hay algún tipo de problemas, pero ellos son los auténticos investigadores y los que llevan a cabo los experimentos. Bien, pues les esperamos a todos a partir del miércoles que viene, el jueves que viene, que es 19, tendremos, por supuesto, nuestro programa aquí en Frontera Radio, como todos los jueves, pero vendremos directamente de recoger las cosas de la Feria de la Ciencia y ya os contaremos cómo ha ido el primer día y incluso el segundo día. Ya podemos contar cómo han ido los dos primeros días. Haremos bastantes fotos, haremos bastante publicidad, un poquito de lo que es la feria y de lo que es nuestra agrupación a través de Instagram, sobre todo. Y de Instagram también lo tenemos linkado con nuestro Facebook, así que veréis fotos de cómo está aquello. Esperamos que ya se pasen los puñeteros frentes y tengamos una feria soleada, porque más de una vez nos ha caído la mundial en la feria, quiero recordar, ¿no, Lito? Sí, ¿te acuerdas de aquel año? Nos ha llovido creo que dos o tres de las cuatro ediciones que... Por lo menos un día fuerte, seguro. ¡Pum! No, todos los días no, pero alguno de en cada edición me parece que... Y ha muerto una de las carpas que tenía. Una de las carpas se la destrozó el viento, hizo vendaval, lluvia y murió porque era, además era muy flojita. Ahora hemos comprado una más fuerte y yo creo que esta puede aguantar un poquito más. Pero en fin, si hay solecito, que nuestro producto estrella es observar el sol, porque era astronomía diurna, pues mejor, ¿vale? Si hay solecito. Muy bien. Curiosidad. A final de mes, el día creo que es 25, creo que es 25. No, de este menos del que viene, 25 de mayo, se estrena Solo. ¿Qué me contáis? Deseando. Que yo sé que vosotros estáis dientes. ahí, 25 viernes de mayo, se estrena Solo. Se van a llamar tal cual, no Han Solo ni nada, la película se llama Solo. Yo he visto algunos trailers y tal, bueno, iremos a verla. No es de la serie del séptimo, el octavo, el noveno episodio, es ahí un spin-off, pero... A los que nos divierte el tema Guerra de la Galaxia, pues no lo perdemos. Igual que Rogue One y después creo que viene otro que es... ¿Cuál era el otro que venía? Obi-Wan. Hay otro que es la historia de Obi-Wan. Venga, pues después de esta introducción vamos directamente con la sección de Lito, que nos trae hoy solución a su astrónoma y pistas... Para la siguiente. Y la solución de hace dos semanas, que ya es cuando tú das la biografía de ella, ¿no? Sí. Pues adelante, cuando quieras. Pues las pistas que llevan tres semanas, porque han sido dos, más la de, dos ediciones. La Semana Santa, que estaba en blanco, digamos. Estaba en blanco. Eran las siguientes. Recuerdo un inventor de diagramas y un descubridor de un ciclo fueron sus directores de máster. Sus dos descubrimientos más importantes, separados 16 años, tienen una relación muy íntima. Y la tercera sería, escribió 6 artículos científicos con una coautora muy especial. Pues se trata de Vera Rubin. Ya con la primera, vamos a ver era, si... ¿Era Carnoddy de Ben? No. ¿Qué? No. Un físico, inventor de diagramas. Físico, ya. Había pensado también. Matemático. Feynman. Feynman. El famoso diagrama Feynman. Y el inventor de un ciclo. Pues yo había pensado a Carnot, pero eso es mucho más antiguo. No. Trata de ser coetáneo de Feynman. De Feynman. Un ciclo de. Nuclear. Bueno. Sí, ciclo de Bethe. De Bethe, Hans Bethe. Ciclo CNO o el ciclo que tiene el de combustión el hidrógeno en las estrellas masivas. Las estrellas tipo solar tienen el ciclo protón-protón. Que es carbono, nitrógeno, oxígeno, CNO, ¿no? CNO, pues también llamado ciclo de Bethe. De Bethe. Pues Bethe, pues, era Bethe y Feynman. Bethe y Feynman fueron sus directores de máster. No está mal. ¿A que no? Pero estos son auténticos, de verdad, ¿eh? Estos son los másteres auténticos. Tenía que decirlo. Sí, sí. Bueno, pues esa era la primera pista. Sí, porque murió. Recuerdo que esta biografía la traje en la semana siguiente a su fallecimiento, porque falleció el pasado 2017 o 2016. Bastante reciente. Sí, bastante reciente. El 26 de diciembre de 2016 falleció. Nació el 23 de julio del 28. Los padres eran emigrantes a Estados Unidos, no eran oriundos, como ha pasado en muchos casos que Estados Unidos acogió a tantísimos emigrantes, pues dos de los emigrantes que fueron a Estados Unidos fueron los padres de Vera Rubin. El padre era de Vilnius, Lituania, uh-huh. y la madre era de Varsovia. Ella empezó desde muy pequeña a manifestar su interés por la astronomía y empezó a estudió primero en el Vassar College en el 1948. Se empezó sus estudios no universitarios, los de secundaria, ¿no? En el college. Una vez terminado, decidió intentar la Universidad de Princeton, pero se llevó la negativa porque Princeton no aceptó a ninguna estudiante de carrera universitaria hasta 1975. Así estaba de avanzada la Universidad de Princeton. Al no poder cursar en Princeton, fue a Cornell, la Universidad de Cornell, también muy famosa, muy vinculada con Carl Sagan también, no sé si lo sabéis. Y ahí es donde estudió física bajo la dirección de Philip Morrison. Una vez terminada su licenciatura, encontró a estos dos maravillosos directores de máster, a Richard Feynman y Hans Bethe, que le pondrían un buen nivelito de cuántica entre los dos, ¿no? Porque Hans Bethe y Feynman, su especialidad era la mecánica cuántica o la física cuántica. Después de ya terminar a los dos años del máster, hizo el doctorado. Como curiosidades, por ejemplo, fue la primera mujer que observó desde el Observatorio Monte Palomar. Y entre su trabajo científico siempre le interesó la dinámica estelar o del universo. Empezó intentando analizar el movimiento recién descubierto por la ley de Hubble, la de expansión del universo. Y como empezó a estudiar los movimientos galácticos que siempre le atrajo toda su vida, observó que el flujo de Hubble no era suficiente para explicar el movimiento galáctico. Así que empezó a estudiar la rotación de las galaxias. En su trabajo fin de máster fue intentar a dinámica galáctica con el flujo no de Hubble, que estaba muy de moda en aquella época. Porque la verdad es que la expansión de Hubble le costó a la comunidad científica aceptarla. ¿No? Entonces, pues estaban siempre investigaciones paralelas a ver si cuadraba de verdad la teoría de Hubble o no. Una de ellas fue Vera Rubin, que estudió el flujo no de Hubble. Una vez que no fue admitido el trabajo, curiosamente, en alguna universidad, después ella misma dijo que tenía pocos datos, que eran más bien muy hipotéticos y con pocos datos científicos. Entonces excusó que no se le aceptara el trabajo de doctorado, aunque por aquella época, y sabiendo cómo estaba el tema, probablemente también fuera porque fuera mujer. Entonces no sabremos si era una causa o la otra. Total, que se tuvo que cambiar de disciplina porque le empezó a gustar ya la dinámica propiamente de no cómo se mueven las galaxias entre sí, porque eso fue lo primero que estudió, que no llegó a bien puerto, pero que después, al cabo de los años, no sé si conocéis a un tal Baculeus, que fue otro de los astrofísicos que postuló el movimiento de galaxias dentro de cúmulos. Entonces, primero no se aceptó... De cúmulos de galaxias. Que se llama la ley de Baculeus. Hay una grandes estudios de este... ¿Gerard de Baculeus? Sí, bueno... Gerard de Baculeus. Pues este fue el que retomó los estudios que habían sido negados en el doctorado de Rubin para llegar a las conclusiones que desde entonces llevan su nombre. Vera Rubin cambió de. Y lo hizo y acertó porque cambió de tema de investigación y se dedicó, en vez de las galaxias entre sí, estudiando el cúmulo, estudiaba la rotación de las estrellas dentro de la galaxia, el movimiento propio de cada galaxia. Y ahí es donde ha hecho su gran aportación científica, que es el descubrimiento de que la masa visible de una galaxia no es suficiente para provocar el movimiento de sus estrellas a la velocidad que la hacen y sobre todo en el patrón de movimiento, porque debería de tener un patrón newtoniano y no lo tiene, y por lo tanto necesitaba la existencia de una materia que no era la materia ordinaria. Y como Einstein, Vera Rubin, que ahora aquí a ver si encuentro la frase muy curiosa, que al principio renegaba ella misma de su propio de que hubiera la famosa materia oscura, que es de lo que estamos hablando, porque el halo galáctico no funciona newtonianamente, o sea, hace falta otro tipo de materia. Dijo ella, si dependiera de mí, me gustaría descubrir que las leyes de Newton deben ser modificadas para describir correctamente las interacciones gravitacionales a grandes distancias. Es para mí es mucho más atractivo que un universo lleno de un nuevo tipo de partícula enigmática. O sea, ella misma decía, yo prefiero remodelar Newton a tener una partícula nueva aquí, que es la que causante de pero no renegaba de sus datos, sino que simplemente apostaba porque era se resolvería con una reedición o remodelación de las ecuaciones de Newton en vez de un tipo de materia nueva. Así estuvo durante casi toda su vida estudiando la dinámica galáctica, hasta que nos dejó. Primero dejó la universidad, pero en la materia oscura le siguió, estando ya jubilada, dándole vueltas a la cabeza y siempre colaborando. Como para que veáis el nivel, al final de su vida pues consiguió 4 medallas de honor, entre ellas las de cosmología, de la Royal Astronomical Society, 5 premios también por investigación, miembro de 3 sociedades de astronomía, de la National Academy of Science, de la Pontifical Academy of Science y de la American Philosophical Society. Y doctorados honoris causa por 5 universidades. Doctorada en Clayton, en la Universidad Americana, en Princeton, en Harvard y en Yale. Toma, casi nada. Las más malillas, ¿no? Las más. Sí, no, las de. Más, bueno, en segunda división. Eso es para que veáis el nivel, ¿no? Nos ha dejado con su nombre 2 aportaciones. El efecto Rubin-Ford. Rubin por ella, evidentemente, y el Robert era, el Ford era su marido. Y el asteroide 5726 lleva su nombre, Rubin. Muy bien. Así que esta es la... Vera Rubin, muy Vera interesante. Rubin. Muy interesante. Muy interesante, bien. Modernita. Porque, sí, sí, es bastante reciente. Ya ves, muy longeva, porque nació en el 28, murió hace 2 años, en el 2016. O sea que... Ha sido una, y como viene siendo habitual en mi sección, luchando con la discriminación contra la mujer, porque en las universidades, en la época que ella intentaba entrar, no le dejaban, en claro. Princeton, que tú sí, dices, joder, en Princeton, vaya, pues en aquella época todavía no lo tenían asumido. Pues esta sería Vera Rubin, y como ya tenemos solo una pista, la tienes que recordar la pista de la que dije la semana pasada. ¿Y vas a dar una nueva para la siguiente? Sí, para sí, que vayan claro. La gente. Venga. Las pistas de la que tenemos pendiente para la semana que viene sería la primera: después de sus estudios, trabajó como profesora escolar dominical. En la segunda, se interesó por la astronomía después de escuchar a un curso de un nieto de un famoso, o diría yo, famosísimo astrónomo. ¿Un nieto? Sí. Un nieto. Lo dio un nieto. O sea que la cosa también por aquella... dentro de los conferenciantes también iba de saga. Uh-huh. Que era, no era el famosísimo, sino el nieto el del nieto famosísimo. El nieto del famosísimo. Vale, vale. Y el tercera pista, su gran legado fue sobre una nomenclatura. O sea, lo que nos queda es una forma de nombrar algo. Esa es la que tenemos pendiente. Y traigo 3 pistas de una nueva astrónoma. ¿Qué dicen las siguientes? A ver. Algunas son asombrosamente también que promete ser una gran figura, porque dice que a los 10 años... Sabía 7 idiomas. ¿A los cuánto? A los 10 años. O sea, dominaba que 7 partir de, idiomas. A partir de los 3 años que aprendió a hablar, a cada año aprendía uno nuevo. Fue qué fuerte. Yo cuando lo leí digo, esto tiene que ser pista seguro. Porque es que... la segunda pista sería su primer libro. Fue dedicado a un emperador. Eso ya restringe mucho. Emperadores no ha habido mucho. Uh-huh. ¿Eh? Así que. Y la tercera pista: un incendio truncó sus últimos años de producción científica. Esas son las 3 pistas de la nueva protagonista que será dentro de 2 jueves. 2 jueves, vale. Esta astrónoma, que a ver si alguien da con ella. Muy bien, ¿vale? Con esto pues ya tenéis otra vez dos series de pistas. Dos series de pistas en marcha. Y habéis aprendido ya algo sobre Vera Rubin. Muy bien. Tengo ya aquí, que se me estaba pasando, una aportación de nuestro querido amigo Alberto Serpientes. Tal día como hoy, ¿vale? En 1961, Yuri Gagarin hizo su paseíto por alrededor de la Tierra. Así que esa efeméride la teníamos que recordar aquí, ¿vale? Gran figura de la astronáutica, Yuri Gagarin. Hay que recordar que era, en realidad era un militar y piloto de pruebas y que murió haciendo una prueba posteriormente a este logro suyo. Murió en acto de servicio, como aquel que dice, ¿no? Sí. En aquellos tiempos lo de morir en una prueba era acto de servicio. No, claro, no, pero estaba probando un... algo, ¿no? Sería un sí, creo un, que era ya a tipo avión, avión o lo que sea, o... no era para lo del espacio, ¿vale? Saludo a nuestro compañero Serpiente, Alberto. Que siempre nos aporta alguna cosita Pamplona. Allí desde Pamplona. Que te sea leve el tema de las aguas, porque mandas unas fotos con unas inundaciones, hijo mío. Que... Y hay que animarle para que venga a Cuenca. Ah, vale, sí, sí. Para el día 1, 2, 3, 4 de noviembre. De noviembre es el congreso que cae anual. En jueves, viernes, sábado y domingo. Pero es el puente de los Santos. Exacto. Voy a aprovechar, ¿eh? Nosotros estamos creo también... Que haya tanta distancia entre Pamplona y Cuenca, ¿no? No, hay más entre Cuenca y aquí. Y a nosotros nos costaría más. Así que... Solo hay que bajar en línea recta para abajo y ya está. Nosotros tenemos Tú vas a ir, ¿no? Pues por supuesto. Y aquí nosotros ya pensaremos, porque siempre vamos bastante de nosotros. Precisamente la apertura para ingresar lo que hay que ingresar para... Para inscribirse. Es a partir del 29 de abril. Ah, sí. A partir del 29 de este mes. Ya abren la inscripción para que la gente se vaya apuntando, ¿no? Claro que el primer mes, precisamente, hay un descuento por apuntarse. Claro, no, los que se apuntan los primeros... 20%, un 3%. Pues nada, hay que ir buscando alojamiento y cosas de esas e irnos para allá unos días que siempre... Cuenca, una ciudad pequeña. Sí, pero con mucho encanto. Yo la conozco. Mucho encanto. Yo he estado allí. La conozco. Y que, bueno... Son solamente 55.000 habitantes, o sea, una ciudad pequeña, que tampoco es como para ir a una ciudad donde uno se pierde, ¿no? Una ciudad, pues, me encanta. Muy bien. Pues, continuamos. Ahora pasamos a otra parte, que es contestarle a un oyente que... Voy a abrir aquí el hilo que nos ha puesto. Aquí está. Se trata de Jesús Romero... Okay, que nos escribe a través de nuestro Facebook, ¿eh? Y lo dice lo siguiente, al principio decía, buenas tardes, a ver, ¿dónde estamos? Un momentito. Vale, he descubierto hace poco el programa y me gusta mucho, estoy pensando en iniciarme en astronomía y llevo tiempo intentando comprarme un prismático. Llevo poco tiempo en Jerez y me gustaría estar informado. Nosotros le contestamos que aquí en Fontera Radio pues tienen las puertas abiertas cualquier día que quiera venir a ver el programa y demás. Y pone, gracias por la invitación, sí que me gustaría conocerles algún día y ver el directo. Estoy valorando dos prismáticos, sería un Celestron 1570 y otro Bresser 20x80, ¿vale? Y después pregunta, ¿soléis hacer quedadas? ¿Soléis ir a observar? Y el otro es que sí, que solemos, cuando hace buen tiempo, cuando no hace el tiempo horrible que está haciendo, que salimos todos los meses al menos una vez. ¿Vale? Y cuando quiera cualquiera de él, Jesús o cualquier otro que quiera apuntarse a iniciarse en astronomía y a ver si les gusta esto de la astronomía, apuntarse a la agrupación y demás, pues aquí estamos. Y hoy pregunta, ¿no? Que por el tema de los prismáticos. Vuelvo a insistir que está entre 15x70, 25x70 de la marca Celestron. Le gustaría ver planetas y naturaleza, pero también, pues sobre todo, astronomía, planetas, estrellas, lluvia de estrellas, meteoritos, cosas del cielo, ¿vale? Le invitamos a venir, hoy parece que no puede ser, pero nos escuchará por el iVox, porque le hemos dicho que hoy hablaríamos de los prismáticos, ¿vale? Bien, pues nos contestamos a nuestro oyente Jesús sobre los prismáticos. Hemos traído aquí prismáticos varias veces a lo largo de nuestra historia, porque siempre cuando empezamos una sección de observación del cielo, de iniciación o de lo que sea, siempre aconsejamos que el primer paso después del ojo desnudo sea un prismático. Cuando damos los cursos de astronomía en noviembre pasado, que yo concretamente soy el que da la parte de instrumentación, pues siempre hablo una sección bastante importante sobre los prismáticos. Vale, pues para repasar un poquito prismáticos, también llamados binoculares o gemelos, son un instrumento óptico, que amplía la imagen de objetos distantes, ¿vale? Constan de dos tubos unidos entre sí por un puente bisagra y cada uno de ellos consta de ocular, objetivo y unos prismas dentro que desvían la luz, de ahí su nombre de prismático. La visión a través de prismáticos es muy cómoda, es de las más cómodas que existe porque miras por los dos ojos a la vez, tienes sensación un poquito de profundidad, sabéis que todos los telescopios y anteojos y demás miras solo por un ojo, con lo cual se pierde un poquito, pero el prismático es muy cómodo porque al ver por los dos ojos abiertos, enfocados a lo que estás mirando, son muy cómodos para observar. Características de los prismáticos, para ver ahora, comentarle a ver lo del 15x70 y 25x70 y demás, qué significa eso, y poderle aconsejar a este nuestro querido amigo Jesús, que ya ha intervenido varias veces a través de Facebook y lo tenemos en cuenta. Dos numeritos, ¿no? 15x70, 10x50, ¿vale? Bien, pues el segundo número detrás de la X, del signo de por, es la apertura, ¿vale? El diámetro en milímetros que tiene la boca de ambos telescopios, que tienen que ser iguales, ¿no? Son dos exactamente iguales. Pues un 70 significa 70 milímetros. Hay otros muy habituales que son 7x50 o 10x50, pues la apertura, el diámetro de la boca por donde entra la luz, que llamamos objetivo, son 50 milímetros. Esa es la primera. Y es el parámetro más importante que tiene cualquier instrumento óptico, la luz que le entra, ¿vale? La luz que entra por nuestro ojo, que aproximadamente cuando en condiciones de oscuridad y acomodación a la oscuridad se dilata la pupila y suele ser de máximo de 7, el que tiene 7 es un fenómeno, 5,5, 6, ya conforme cumples años ya se abre cada vez menos, pues por 5 milímetros o por 6 milímetros entra una cantidad de luz, pues por 50 milímetros que tiene un prismático entra muchísima más luz, y por un telescopio como los que tenemos nosotros de aficionado de 200 milímetros, 250 en algunos casos, pues entra muchísima luz. Aquí nuestro amigo David tiene uno de 400. Ah, no, ¿a qué te refieres? El más grande que tú tienes. Ah, el mamut. 500 milímetros. Eso, 500 milímetros. Es decir, medio metro de diámetro, que son 500 milímetros. Frente a 70 milímetros, a 5 milímetros de la pupila y demás, pues capta más luz, y podemos ver objetos mucho más débiles. Es capaz de observar objetos mucho más débiles. Entonces, la apertura es la parte fundamental. Cuanto más grande, es decir, si tienes el 7x50 clásico y este está pensando en 15x70, pues entre 50 y 70 hay un poquito de apertura más y son mucho mejores para astronomía. Y son mucho más luminosos. Y más luminosos, ¿vale? Así, por ejemplo, las galaxias aparecen más, no solamente lo que es mayor definición, sino mayor luminosidad. Claro. Porque cuanto más estrecho sea lo que es la boca del telescopio, menos luz capta y, claro, aparecen los objetos menos luminosos, más oscurecidos. Y menos detalles capaz de, claro, de observar. El primer número, que es en este caso sería el que él pregunta, que es 15x70, y otro que pregunta, que es 25x70, el número primero es el número de aumentos. Es decir, cuánto aumenta la imagen. Que el 15 significa que lo ves 15 veces más grande o 15 veces más cerca, ¿vale? 15 veces más cerca es el aumento. En este caso no es muy demasiado importante el aumento, porque en unos prismáticos, o sea, en un telescopio profesional, pues sí, porque quieres ver unos detalles, pero en uno de aficionado el aumento es mucho mejor que sea luminoso y que puedas ver muchos objetos, que los veas muy grandes, ¿vale? Entonces, hay otro numerito, o sea, hemos dicho el 15x70, 15 es el aumento que tiene, lo que aumenta, y el 70 la apertura del objetivo, ¿vale? Aparte de eso, bueno, hay calidades también, como en todo. Hay unos 15x70 que valen aproximadamente baratitos, 50 o 60 euros, hay otros que valen 100 y hay otros de esa misma numeración que valen 800, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un prismático de 20x60, uh-huh, y me costó 39 euros, pero claro, es el medio mar, vamos. La calidad no es, pero hace la bio que nosotros queremos querer observar, ¿vale? El siguiente numerito importante para los telescopios es la pupila de salida, ¿vale? Que es lo que te da la luminosidad del aparato óptico, de cualquiera. En este caso estamos hablando de los prismáticos. Y se calcula dividiendo el segundo número entre el primero, es decir, 70 entre 15, 70 entre 25, ¿vale? Al dividirlo sale un numerito que cuando más alto sea, más luminoso es ese prismático y mejor es para la observación astronómica, ¿vale? Entonces, si ese numerito se aproxima a 5 o un poquito más grande de 5, incluso 6, ¿vale? Más bueno es, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el 70-25, pues no va a ser demasiado bueno para astronomía porque sale 2 y pico de pupila de salida, va a ser muy poco luminoso. El 70 por 15 es un poco mejor, que sale 4 y pico, me parece, y eso es un poquito mejor. Ideal pues sería pues 11 por 70 o 11 por 80, que al dividirlo sale 7, y al salir y un 7 es la pupila máxima que un ojo puede tener, ¿vale? En perfecta oscuridad. Entonces, hay combinaciones muy usadas, por ejemplo, 7 por 50, que sale 7, el 8.56, que sale 7, el 11 por 80, que sale 7, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, más cosas. Bueno, para recomendarle a este hombre, antes de recomendarle, vamos a ver un poquito qué podemos hacer con un prismático. ¿Qué podemos hacer con un prismático? Con un prismático pues podemos explorar todo el sistema solar, ¿vale? Toda la bóveda celeste, con montones de estrellas y de objetos celestes como cúmulos, algunas galaxias muy brillantes, asterismos tipo La Percha, el árbol de Navidad, cosas de ese tipo que requieren grandes campos, las Pléyades, tal, y con prismáticos se ven estupendamente porque el prismático tiene un campo muy amplio, ¿no? No tiene mucho aumento, pero tiene mucho campo. Entonces, y estos que estamos hablando, que son muy luminosos, pues tienen esa característica. Sí, pueden servir para calcular magnitud de estrellas variables, si sabes el método de Argelander, para observar la Vía Láctea en verano, te puedes perder allí con unos prismáticos observando distintas partes de la Vía Láctea. Para meteoros, por supuesto, para observar lluvias de estrellas, ¿vale? Para la Luna, en la Luna podemos ver distinguir algunos mares, algunos cráteres importantes, y resuelven algunas estrellas dobles. No gran cosa, pero algunas sí, resuelven algunas estrellas dobles. Y sobre todo eso, son muy fáciles de manejar, son muy fáciles de, no, son baratos de adquirir, y cuando tú salgas al campo suficientemente veces con un prismático y te aprendas más o menos dónde están en el cielo las cosas más importantes que puedes ver con ellos, pues puedes pasarte años para aprenderte, porque son muchísimas las cosas que puedes llegar a ver. Para planeta, Saturno se ve apenas se ve un puntito. Júpiter sí, Júpiter con un prismático regularcito, pues se pueden llegar a ver, no las banditas, pero sí las cuatro lunas de Júpiter sí se pueden llevar a ver. Bien, es muy aconsejable un 7x50, por lo baratito que es y lo pequeño. Un buen 11x80 es el sueño de cualquiera, ¿vale? Súper luminoso y grande, muy grande, ¿vale? Y hay que decir, para observar con él, pues tenemos, primero, que si tienes gafas, que la mayoría de nosotros tenemos, hay que mirar con las gafas. Las gafas te corrigen y arrimas el cristal al prismático y tienes que mirar a través de ellas, ¿vale? Normalmente. No, si te las quitas, pues tienes que regular otra vez todas las dioptrías que tiene el prismático. Bien, el tamaño. Estamos hablando de que Jesús está mirando de unos 15 por 70. Yo recomendaría de estos dos el 15 por 70 más que el 25 por 70. El 25 tiene un poco más de aumento, verá lo mismo, pero un poquito más grande, pero no apreciará grandes detalles. El 15 por 70 es más luminoso y verá más cosas. Para uso astronómico estamos hablando, ¿eh? Para ver pajaritos que hay ahí enfrente de tal, un 25 será mejor porque lo verás un poquito más grande con un poquito más de detalle. Pero para el cielo es mejor, menos aumento, ¿eh? Y el 70 está muy bien. Los que me comentaba, los 15 por 70 de la serie Celestron, que son los Skymaster, son prismáticos que están exprofeso hechos para ver de noche, ¿vale? Hay otros muchos de esa misma numeración, 15 por 70, tal. Pero estos tienen, yo he visto por aquí por internet que su precio ronda son 80-90 euros, no están mal, como instrumento óptico, esto te dura, si lo cuidas, toda la vida, no es una pequeña inversión. Y la serie Celestron Skymaster están hechos para astronomía, no es un prismático para ver pájaros, nada, están diseñados para astronomía, aunque se pueden usar en otras cosas. Así que entre 25 por 80... y 15 por 70 de Celestron y 25 por 70, 15 por 70, no tengo duda. Y después preguntaba también por otros, que también los tengo por aquí, que son unos Bresser de 20 por 80. Claro, 20 por 80 es ya más grande. Tienes que tener en cuenta que 70 milímetros es lo máximo que te puedes llevar a la cara sin trípode. y ya cuestan. Un 70 ya cuesta de manejar sin trípode porque pesan y te empieza a vibrar la mano, pierdes lo que estás viendo, ¿verdad? Si son de calidad, pesan muchísimo. Claro, los vidrios son de buena calidad y pesan y demás. Entonces, a partir de 70 y sobre todo 80 ya seguro, un 20x80, un buen trípode, porque si no es imposible de sujetar un bicho de esos tan grande y ver algo, porque la vibración es que te produce tu propia mano. Cuando llevas un ratito mirando ya te estás cansando, trípode, ¿vale? Entonces, claro, estos valen un poco más, tampoco son 120 más o menos, 120, 125, 130. Los Bresser, que también son una buena marca óptica de calidad, 20x80, pues mejores. Sí. El 70 y el 80, esos 10 milímetros de más te pueden hacer que consigas ver un montón de cosas más, ¿vale? Nosotros los que tenemos son unos muy, muy, muy grandes, le llamamos los Bronto prismáticos, que son de 25x100, ¿puede ser, Lito? Sí, sí, sí. ¿Los nuestros? 25x100, sí. ¿Vale? Esos son enormes, o sea, a mano imposible. Un trípode y el trípode se mueve. El trípode te hemos tenido problemas porque no aguantaba lo que debe de aguantar. El movimiento de cerrar el freno tan fuerte por el peso, hemos ha tenido hecho que problemas se salga en la cabeza. La cabecilla se ha salido. Del trípode hay que tener... comprarme ese trípode. Ese es bastante robusto, ¿no? Ese trípode sí, pero... es un trípode que cuando compramos el prismático venía todo un paquete. Trípode y prismático. Pero bueno, trípodes hay así fuertes para unos prismáticos, los hay sueltos, los hay que buscar. Y me gustaría también comprarme uno. Claro, para poner... Para ponerme el 20x60 mío. Claro. 20x60. Y claro, hace falta... yo tengo también un trípode, pero claro, es demasiado... Endeble. Pues tiene que ser un poquito más fuerte. Y ahí venden unos adaptadores para sujetar tu prismático a una rosca de como de trípode y lo puedes poner. Se compra también aparte. Porque por ahí he visto algunas tiendas por internet, sí, incluso un trípode, pero además del trípode, incluso lo que une el trípode al prismático. Es una especie de tubo, pero de tubo flexible, o sea, de tubo flexible y muy elástico. Eso no he visto yo. Yo he visto uno que tiene como una forma de L. Sí, es una L. Bueno. Una L, ¿no? La parte de arriba de la L va al prismático y la parte de abajo con rosca de trípode. De... Un poquito manita, hay L que venden en ferretería. Sí. Que traen hasta el mismo agujero, todo. Pero perfecto. No es que yo la tengo así, hombre. El agujerito. Me costó un euro. Si tuviera un accesorio que pudiera flexibilizar. O sea. No solamente demasiado rígido, sino pero, mayor. Hay peso, cabezales, pero con el que cabezal van en el tú trípode, lo mueves. Claro, pues como tú quieras. Es mejor que estén bien fijos y, sí, y sí, con claro. Tienen unos movimientos algunos lentos. El Manfrotto mío tiene movimientos lentos. Entonces, tú giras para arriba, para abajo, derecha, izquierda y lo pones a la altura que quieras. Mejor que un tubo flexible, creo yo. El tubo flexible, cuando le des un poco de uso, pierde la flexibilidad. Claro, pierde la flexibilidad. A caer. Lo mejor, un trípode así de calidad, que sea, si lo quieres para ver bien, un trípode de calidad que tenga mandos lentos. Y bueno, lo puedes mover rápidamente o lo puedes mover lentamente por si te interesa seguir algún objeto. Ah, sí. Sería mejor que lo que tú estás diciendo. Pero en fin, bueno, hay muchas opciones y podemos estudiarlas. Cuanto mayor comodidad se tenga, porque claro, sí, claro. Porque claro, es que también hay que tener en cuenta más o menos de que un prismático es algo muy fijo, ¿no? Que se utilizan para disfrutar, no para estar sufriendo. Oh. Claro, claro. Pero bueno, el tuyo, David, que es 20x60. 20x60. Está al límite de poder trabajar en mano, no muy, muy, muy complicado, eso, ¿verdad? Eso. Está al límite porque ya 70 va costando. Es más complicado, 20x60. Lo que trabajamos nosotros, Lito, 7x50, 10x50, se trabaja bien, sí, en mano. Sí, es de la marca Werlisa. Pero ya 60 está ya al límite de mismo, trípode, ¿no? Cosa... Un poquito. Dice nuestro compañero que de lo poco que está escuchando ahora por la radio ya tiene un poquito más claro. Muy bien, pues estupendo. Favor. Nos alegramos que nos escuche y que le hayamos aclarado un poquito. Me queda mucho más claro el 15x70 por ser más luminoso. Eso es. Sí, más o menos. ¿Vale? Es la idea. El otro, que es el 20x80, es más caro, mucho más grande. Sí. Pero en fin, yo creo que para un golpe de contacto, un inicio y tal, un 15x70 es magnífico. Sí. Y además, Celestron Skymaster... Una garantía, ¿no? Que la marca Celestron, sabéis que hace exclusivamente telescopios y montura. O sea que. Muy bien, pues hasta aquí nuestra pequeña aportación a este oyente. Espero haberlo aclarado no solamente a él, sino a cualquier otro que esté pensando en iniciarse en este bonito mundo de la astronomía. y que quiera pasar un poquito ya de lo que es el ojo desnudo y coger una carta de estrellas y aprenderse las constelaciones y dónde está, y dice, bueno, quiere dar el siguiente paso, que es mirar por un instrumento. Pues sin duda, un prismático. Siempre lo recomendamos y es lo mejor que hay antes de meterse en telescopios y en aumentos y en cosas y en monturas y en pilas y baterías y todo esto. Hay que ver si con un prismático nos sigue gustando como para dar el siguiente paso, que sería el telescopio, ¿vale? Muy bien, pues nos va quedando ya menos tiempo, nos quedan 6 minutitos y lo que queda voy yo a iniciar el tema último, tema 7, tema último de mi sección, que es que saber de física, que ya estamos en el tema de energía y ondas, energía de las ondas. Y con eso terminamos toda la parte de física, que iniciamos casi a principio de temporada, de esta temporada, de lo que un chico o una chica de cuarto de la ESO debe de saber de física, lo que viene en su libro de física de cuarto de la ESO. Bien, pues tenemos aquí este tema, es muy importante el de ondas. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de ondas, ¿vale? Vivimos sumergidos en un mar de ondas. Tenemos las ondas sonoras, las ondas luminosas, las ondas de radio, las ondas producidas por distintos emisores. Tenemos los microondas, tenemos los infrarrojos, tenemos los mandos a distancia, tenemos, en fin, las ondas nos invaden por todo lado, la telefonía, por supuesto, los wifi, que es de última incorporación, hay wifi por donde vayas, vas encontrando señales wifi. Las ondas están por doquier, estamos metidos en un mar de ondas y es muy importante saber lo que es una onda y sus propiedades y sus cosas, ¿vale? Bien, pues una onda, pues antes de decir lo que es una onda, pues decimos, por ejemplo, cuando el viento sopla en un trigal, el movimiento que ves del trigo, pues hace unas ondas, ¿vale? Cuando tiramos una piedra en un estanque y hace unas olitas así concéntricas alrededor de la piedra, lo que vemos es una manifestación de una onda, de un movimiento ondulatorio. Vale, si provocamos en una cuerda larga, damos una sacudida en su extremo, se transmite a su longitud un movimiento que también es una onda. La energía radiante que nos llega de un cuerpo, vale, cuando tenemos una candela, una hoguera, y ponemos las manitas, eso que nos viene y nos calienta las manos, es una onda, una radiación también. La luz en todas sus formas y colores son ondas. Y aquí hablamos de astronomía, y la astronomía es el estudio, por así decirlo, de las ondas. Aquí Lito ha traído en sus secciones un montón de detectores que lo que detectan prácticamente todo son ondas, distintos tipos de ondas. Invisible, que son los telescopios, pero ha traído detectores de infrarrojos, de ultravioletas, de rayos X, de rayos gamma, de todos los tipos. Y todo eso son también ondas, ¿vale? Bien, pues todo parte de un movimiento ondulatorio. ¿Qué es un movimiento ondulatorio? Es una forma de transmisión de energía que no va acompañada de transmisión de materia, ¿vale? La energía se transmite, la materia vibra, pero se queda en su sitio, no se transmite. Un movimiento ondulatorio es la propagación, Un movimiento ondulatorio es la propagación de un movimiento vibratorio periódico alrededor de una posición del equilibrio. Es decir, algo vibra alrededor de una posición del equilibrio, sube, baja, y eso que se transmite es un movimiento ondulatorio. ¿Y qué es una onda, por tanto? Pues una onda es la posición que adopta en cada instante esa perturbación que se produjo en origen y se va transmitiendo con ese movimiento vibratorio de la materia, que no se traslada a la materia, solo vibra, que es lo que llamamos una onda. Bien, pues esas ondas, que es lo que traslada, es pura energía, nunca materia, como quiero dejar bien claro. Primero lo que viene en el libro, aparte de estas definiciones de lo que es movimiento vibratorio, una vibración, se transmite esa vibración y produce pues una onda, movimiento vibratorio. Las tenemos primero que clasificar. ¿Qué tipos de ondas tenemos? Pues hay, por su forma de transmisión en el espacio, tenemos dos tipos de ondas, las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas necesitan un medio material, por ejemplo, la sonora. Si no hay aire, si no hay un medio que las propague, no se transmiten. Se llaman ondas mecánicas. Y las electromagnéticas se pueden transmitir incluso si no hay nada entre el emisor y el receptor, ¿vale? Entonces, estamos hablando de ondas que se transmiten incluso en el vacío. La más característica, como sabéis, es la luz. Pero también tenemos, según la vibración que se transmite, dos tipos de ondas, según la vibración, que es las ondas longitudinales, cuando la vibración está en el mismo plano de su propagación, se llaman ondas longitudinales, y las transversales, cuya propagación es perpendicular a la vibración que provoca, ¿vale? Una es longitudinal y otra es transversal. Ondas longitudinales y transversales. Bien, ¿cómo se propaga una onda? Pues la onda se propaga porque vibra una partícula, esa partícula hace que se mueva de al lado, esta otra recibe el movimiento, hace que se mueva la de otra de al lado, la de al lado de la de al lado, y se va moviendo todas, ¿eh? Una se va parando y la onda va avanzando, ¿no? Lo que llamamos un frente de onda. ¿Qué es un frente de onda? Todo el punto que es alcanzado por una onda se convierte en nuevo emisor de onda y llamamos frente de onda. Bien, para ir terminando hoy la primera intervención sobre el tema ondas, diremos, solamente quiero comentaros las características que tiene una onda. Una onda se caracteriza por su velocidad de propagación. Como sabemos, lo que en el vacío, la velocidad de propagación de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad máxima que conocemos, límite de cualquier otra, de cualquier velocidad. En el sonido, por ejemplo, en el aire son 340 metros por segundo, en fin, es una de las características más importantes, la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda, que es cuando una onda entre dos valles o entre dos crestas consecutivas, esa longitud que tenemos se mide en metro y es lo que llamamos longitud de onda. También otra característica es el periodo. El periodo es lo que tarda una perturbación en hacer un recorrido completo de esa onda, lo que recorre una longitud de onda. Se mide en segundo, es un tiempo. Y la frecuencia es el número de vibraciones que hace por segundo y se mide en hercios. La última es la amplitud, es decir, la intensidad, que tiene que ver con la intensidad de la onda. Hay sonidos fuertes y sonidos débiles, sonidos muy intensos y muy débiles, luz muy intensa y muy débil, pues eso tiene que ver con la amplitud. La amplitud nos da cómo de fuerte es ese, cuál es la intensidad de esa onda, ¿vale? Bien, pues aquí ya terminamos y enlazamos con el próximo día, seguimos con este tema de onda. Y nos vemos después de los dos primeros días de la Feria de la Ciencia. Ya os contaremos cómo nos ha ido los dos primeros días. Así que, sin más, nos despedimos hasta el jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves. Buenas noches, hasta el jueves.